Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina. Y Parlando de Deportes sigue con su labor de desfutbolizar los medios deportivos radiales. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cuatro temporadas al aire, más de 200 programas y no hay quinto malo. Todos los personajes en todos los deportes. Natu. Juan Alberto. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. Una buena tarde a todos nuestros oyentes de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en el programa Parlando Deportes. Hoy en este programa, por el día de San Valentín, ya que hemos pasado el 14 de febrero y vamos a dedicarlo al surf. Estaremos con una entrevista a Ramón Ruilova, presidente de la Federación de Surf del Ecuador. ¿Cómo está Natu? ¿Cómo estás, Luis? Estamos bien, gracias. Bienvenidos nuevamente al programa. Qué gusto. ¿Qué tal, Nati? ¿Qué tal, Nardo? ¿Qué tal, Luis? Pues sí, esta vez vamos a conocer un poco más acerca del surf, los detalles de la competencia que se va a realizar este domingo en la ciudad de Manta. No olviden que nuestro horario cada semana es de 12 a 13 horas a través de los 9:40 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. También nos pueden ubicar en la página www.radiocce.com. Pueden oír nuestros reportes para Corape también en Corape Deportes. Y lo pueden hacer a través de la página www.corape.org.es todos los martes a las 8 a.m. También tendremos nuestro segmento informativo noticioso con las notas de coyuntura deportiva, que las pueden enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. En la página www.radiocce.com tú puedes encontrar más información del programa, fotos. Solo tienes que hacer un clic en programación, un clic más en domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes. Otra forma de contactarnos son nuestras redes sociales. Lo pueden hacer en Twitter, @parlandodeporte, por Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @parlandodeportes. También tenemos nuestro contacto para saludos o notas de audio al 0984-610-317. Entonces comenzamos con música romántica propia del 14 de febrero. En solo un instante serías al amor. 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Juan Alberto. Natu. Luis. Nardo. Parlando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya con Ramón Ruilova, presidente de la Federación de Surf, y vamos a hacerles algunas preguntas sobre este tema, ya que hay un evento este fin de semana. Recuerden que el programa se graba los días miércoles y esta entrevista es anticipada. Ramón, ¿desde cuándo comenzaste en la Federación de Surf? Bueno, como presidente, desde el año, desde el 8 de febrero del 2016. Y siendo aficionado, siendo realizando eventos con el ex presidente de lo que primero fue la Asociación de Sur, que era el señor Marcos Ocampo, desde el año 86. Desde ese entonces estamos vigentes en el mundo del sur. ¿Cuáles son los logros de esta federación? Bueno, los logros actualmente, del año pasado para acá, tenemos la medalla de plata obtenida en los Juegos Panamericanos de Sur. ¿Aló? Sí. ¿Y por qué elegiste el surf como afición? Porque yo vivo en la playa y es el deporte que se practica. Lo practiqué yo hasta hace unos 4 años. Lo he dejado de practicar por una luxación que tengo en el hombro derecho, pero mi hijo también fue parte de la fue parte en algún momento de una selección del Ecuador, y también lo practicó desde los 7 años de edad. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física. con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Ya. Listo. Dime, Ramón, ¿de qué se trata el evento de este fin de semana? Bueno, este evento es la primera fecha del Circuito Nacional del Sur que se va a realizar en la ciudad de Manta los días 14, 15 y 16, donde van a estar todos los deportistas también de alto rendimiento, una primera y segunda fecha que va a ser también la segunda en Pedernales, ya que luego ellos tienen sus viajes de preparación para el Mundial, que es como un preolímpico que se va a realizar en El Salvador. Ramón, bienvenido. Soy Natalia. Cuéntanos un poco, ¿qué nomás toman en cuenta para la calificación de este evento? A ver, al Mundial van solamente los atletas, prácticamente los atletas de alto rendimiento, que ya están clasificados de ellos por su participación internacional. ¿La? Sí, pero te preguntábamos por el asunto de calificaciones. ¿Cómo evalúan a los surfistas? ¿En las olas o como para entrar al alto rendimiento? En las olas primero. Bueno, de acuerdo a su destreza. A su destreza, la maniobra tiene que ser totalmente limpia y siempre se califica la primera parte de la zona más crítica de la ola. ¿Y para entrar al alto rendimiento? Para entrar al alto rendimiento es de acuerdo a sus logros internacionales y nacionales. Entonces luego se forma un comité que es parte del Comité Olímpico Ecuatoriano y de la Secretaría de Deporte. Ellos son los que los eligen previo a un informe que envíe la Federación Ecuatoriana de Surf. Saludos, Ramón, soy Luis. Una pregunta, quisiera saber sobre el material del tipo de tabla que van a usar en esta competencia. Bueno, las tablas son de fibra, son de un material, hay unos que utilizan epóxica, de acuerdo al gusto del deportista, ¿no? Ellos tienen, cada quien tiene su medida, cada quien tiene de acuerdo a su peso, a su altura, de acuerdo a su parada. ¿Implica o influye el tipo de tabla para una competencia? O sea, tengo entendido que ocupan tabla intermedia, tabla corta o tabla larga. Para una competencia, ya, ¿cuál más? Depende. Dime. Ya, eso depende del tipo de ola donde se vaya a desarrollar el evento. Si es ola pequeña, entonces es una tabla, una mediana, si es otra mediana tabla, si es ola grande, lógicamente tienen otras medidas. Y para este evento que se va a realizar en la ciudad de Manta, las olas... Bueno, esperemos que el mar comience a crecer. Entonces, cada deportista siempre lleva dos o tres tablas. Al momento de entrar al mar, él elige con qué tabla va a correr. ¿Cómo es el tema por categorías? ¿Qué categorías nomás van a concursar? Bueno, tenemos juniors de 14... Junior de 16, Junior 18, Open, tenemos la disciplina de paddleboard, Subray, Subtour, tenemos el bodyboard, que también tiene su categoría, el bodyboard tiene lo que es Open, Junior y Drone, el longboard, que también hay categoría Open, Junior y Damas. ¿Nos podrías un poquito explicar cuál es la diferencia entre estas categorías? Ya, en esas categorías, el surf se practica en tabla corta, el longboard es una tabla más larga, de aproximadamente 9.2 pies, ¿ya? El paddleboard, hay uno que se lo realiza en olas, lógicamente una tabla más pequeña, y hay otro que es de velocidad, que solo realiza en otras tablas ya aproximadamente de entre 12 y 14 pies. Y el bodyboard es una tablita pequeña, que se lo hace acostado o se lo practica arrodillado. Ramón, hay varias definiciones relacionadas a este deporte. Yo quisiera que me contestes una definición de ola. A ver, ¿me vuelves a hacer la pregunta? Hay distintas definiciones relacionadas al surf, ¿verdad? Y quisiera que me contestes la definición de ola. ¿Cuál es la ola adecuada y por ahí qué tipos de olas hay? Bueno, hay olas que son de beach break, que revistan para izquierda y derecha. Hay olas que son de point, que pueden ser de izquierda, y olas que son de point, que son de derecha. Ya. Un deportista que en este caso puede ganar una medalla en este tipo de competencias, ¿cuántas horas necesitas de práctica? Y si tiene que él, en este caso, utilizar otro tipo de ejercicios para poder estar en alto funcionamiento para llegar en la mejor forma a esta competencia. Bueno, normalmente hay que prepararse bien físicamente. Ahora hay unos ejercicios que se denomina surf funcional, donde se pone a trabajar todos los músculos del cuerpo. En la práctica del surf, por lo general, los muchachos hacen dos sesiones diarias, una en la mañana, una en la tarde, aproximadamente 2 horas. 2 horas cada sesión. En cuanto a la alimentación, ¿existe alguna dieta para estos deportistas? Bueno, una dieta sana, totalmente sana. Siempre predominan los algo las proteínas. La mayor parte, luego vienen algo de carbohidratos, que nunca puede faltar. Cuando ustedes compiten, sí, cuando ustedes compiten, ustedes tienen en alta marea, ¿verdad? Sí, ya. No, se puede competir con marea baja, media o alta. Ya, pero siempre ustedes tienen cerca a rocas. ¿No es un tanto peligroso, tal vez? Bueno, esos son los riesgos del deporte, pero no solamente hay roca, por eso te digo. Cuando tú ves así la parte de roca es porque son los points, que pueden representar para la izquierda o pueden representar para la derecha. Y cuando son en playas que no hay roca, se forma el beach. El beach es una ola que se forma para izquierda y derecha, representa para ambos lados. Una pregunta, ¿existe alguna limitación o cualquier persona puede empezar a practicar este deporte? Bueno, cualquier persona lo puede realizar. Ahora no hay impedimento, porque incluso hay el tour adaptado. Y hay sudamericanos, y hay panamericanos. De surf adaptado. ¿A qué se refiere el surf adaptado? Para la gente con discapacidad. ¿Ya? ¿Y discapacidad física? Claro. ¿Ya? Además de la tabla, ¿qué otro requerimiento tiene en lo que se refiere al traje para poder practicar? Bueno, acá en la costa, pues, que donde se lo practica, dependiendo de las estaciones del año. Por ejemplo, en el verano, lógicamente los muchachos utilizan el wetsuit, que es un traje de neopreno, que es para agua fría. Porque ya a partir de mayo hasta el mes de octubre, las aguas están un poco heladas. Y de ahí, lógicamente, solamente se lo practica a veces con una licra y con un bolso. El que quiere usar licra, utiliza licra, y el que no, utiliza camiseta. ¿Ustedes prefieren la alta temperatura, el sol o el frío? El sol. Se quema un poquito más, ¿verdad? Qué bueno. Además de la playa Murciélago, que es donde se va a realizar, en este caso, la competencia, ¿qué otros lugares son adecuados en el país para la práctica del surf? Bueno, tenemos la provincia de Esmeraldas, una buena ola de Mompiche, lo tenemos bajando por Manabí, tenemos Pedernales, tenemos Canoa, tenemos Manta, lo que es el Murciélago, lo que es San Mateo, San Lorenzo, y hay otras playas más, Pingüique, está Las Piñas, y después venimos a la península de la Santa Elena. Antes de entrar a tener, tenemos Allante, tenemos Las Tunas, muy buenas olas, Puerto Cayo. Luego que en Santa Elena tenemos La Rinconada, Montañita, San José, Curía. Por lo general, en todas estas partes hay olas. Luego tenemos en Libertad, Tuyuipe, tenemos El Castillo, tenemos La FAE, tenemos el barco que le llamamos, que es San Lorenzo y Salinas. Luego viene Playa, Cabao. Así, hay un sinnúmero de olas por algunos sectores del país. Aquí sigues viviendo en mí, aunque la suerte ha dicho que te vi partir. Aunque hoy no estés aquí, es igual, te siento en cada despertar y sueño con el día en que te vea llegar. Cuando te vuelva a ver, será como yo lo soñé, o será como una triste foto de ayer. Cuando te vuelva a ver, el tiempo se va a detener y en tus ojos volveré a nacer cuando te vuelva a ver. Sin destino, jamás me da otra oportunidad. Solo pido que encuentres tú la felicidad. Yo no te vuelva a ver. Cuando te vuelva a ver. domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Comenzamos nuestro segmento noticias con la nota de la rueda de prensa del evento que acabamos de hacer la entrevista. Circuito Nacional de Surf inicia en Manta. Cerca de 250 deportistas de Galápagos, Esmeraldas, Santa Elena, Guayas y Manabí participarán de la primera válida del Circuito Nacional de Surf Copa TPM Open Pro a desarrollarse desde el viernes 14 al 16 de febrero en la playa El Murciélago de Manta. Este lunes, en las instalaciones del terminal portuario de Manta, se realizó el lanzamiento oficial del certamen mediante una rueda de prensa donde asistieron el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Surf, Javier Aguirre, el presidente de TPM, Roberto Salazar, la delegada del gobierno provincial de Manabí, Cielo Mendoza, el director de deportes del municipio de Manta, Marco Álava, y Fabricio Mora, miembro del comité organizador. Manta siempre nos ha acogido de gran manera. Es esta la tercera ocasión que contamos con el respaldo de TPM y nuestro anhelo es traer a corto tiempo un torneo internacional a esta ciudad, que crece en todos sus aspectos, comentó Aguirre. Entre las modalidades que se implementarán en este certamen constan de la tabla corta, tabla larga, sub race technical 3K y sub surf en las categorías open, absoluta y juvenil. También consta bodyboard, que será parte de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile en el 2023. Jonathan Zambrano, Israel Barahona, Carlos Julio Gómez, Julio Hidalgo, quienes integran el plan alto de rendimiento, formarán parte de esta lead, que congregará a los mejores exponentes de surf a nivel nacional. El Circuito Nacional de Surf Copa TPM Open Pro sirve como selectivo para conformar la delegación de Ecuador, que participará en ISA World Surfing Games a cumplirse en El Salvador del 7 al 14 de mayo. El evento mundial otorgará 5 plazas para hombres y 7 para mujeres hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La delegación tricolor estará conformada por 3 damas y 3 varones. Por el momento, Dominique Barahona, su hermano Israel y Jonathan, el gato Chila, tienen su cupo asegurado, por lo que está vacante una plaza en varones y 2 en damas. Esta es una noticia de la Secretaría Nacional de Deporte. Ecuador busca clasificar equipo completo de marcha a Juegos Olímpicos Tokio 2020. El certamen organizado por la Federación Ecuatoriana de Atletismo definirá la selección que participará en el Campeonato Sudamericano a disputarse en Lima, Perú, entre el 14 y 15 de marzo, y luego el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos en Minsk, Bielorrusia, entre el 2 y 3 de mayo. El objetivo del país es llevar equipo completo de marcha a los Juegos Olímpicos de Tokio con 9 atletas. Al momento, Daniel Pintado, Andrés Chocho y Glenda Morejón cuentan con la marca y la confirmación por parte de organización en la distancia de 20 kilómetros, según una notificación que llegó al Comité Olímpico Ecuatoriano. Glenda entrena con Chocho desde octubre de 2019, cuando dejó su casa en Ibarra para instalarse en Cuenca en el CEAR de Totoracocha. Los entrenamientos han cambiado mucho, estoy progresando cada día. Me ha gustado mucho la forma que entrenan aquí, es más profesional, cosas que Ibarra nunca había hecho, destacó la campeona mundial prejuvenil de 2017. El objetivo de la ibarreña de 19 años es adaptarse a climas cálidos como el de Sapporo, sede de la marcha en Tokio, que durante el verano enfrenta altas temperaturas con mucha humedad. Por ello, con el auspicio del Comité Olímpico Ecuatoriano, Glenda, Andrés y Paola Pérez cumplieron una base de entrenamiento en Guayaquil en diciembre pasado y actualmente se encuentran en Río de Janeiro, Brasil, hasta el 14 de febrero. Chocho ya cuenta con la marca de 20 kilómetros, pero buscará la clasificación en 50 kilómetros, su prueba predilecta. Ya tenemos la marca en 20 kilómetros y vamos a hacer algunas pruebas de 50 kilómetros y sobre la marcha decidiremos el evento en que participaremos. Como se cambió el calendario por el cambio de sede a Sapporo, las pruebas serán en 2 días consecutivos. Así que no puedo realizar los dos, el plan original era ese, señaló Chocho. Otro que busca el cupo en 50 kilómetros es el campeón de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Claudio Villalengua. En 50 tengo 3,49 en Lima, en Panamericanos hice 3,50 por festejar. Ir a ver la bandera, perdí un segundo, tenía 40 segundos de ventaja para poner la marca, pero en el festejo se me fue las manos, me quedé por un segundo. Ahora vamos a ratificar la marca, que es de 3,50. Villanueva combina su entrenamiento entre la altura de Cuenca y el calor y la humedad de Guayaquil. A los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 solo calificarán los 60 mejores marchistas ubicados en el ranking mundial de su categoría y distancia, y los que hayan cumplido con la marca mínima respectiva, 3.50 para 50 kilómetros, 1.21 para 20 kilómetros varones y 1.31 para 20 kilómetros damas, máximo 3 por país. La fecha límite para 50 kilómetros es el 31 de mayo y para 20 kilómetros el 29 de junio. World Athletics Association International de Federaciones de Atletismo, basado en sus parámetros de clasificación previamente establecidos, notificará de los cupos al Comité Olímpico Ecuatoriano. Esta es una nota del COE. Esteban Endrica, rumbo a la Copa del Mundo de Doha, Qatar. El nadador cuencano se encuentra a pocos días de su primera competencia internacional de la gran importancia en el Mundial de Aguas Abiertas de Doha, Qatar, que se realizará el fin de semana entre el 15 y el 16 de febrero del 2020. Su preparación se viene realizando en la ciudad de Cuenca, junto con el director deportivo Juan Fernando Endrica. Se siente muy animado, con muchas ganas de dar una sorpresa en la prueba de 10 kilómetros. La selección de natación de este Mundial la conforman Samantha Arévalo, también del Team Chris Fe, Esteban Endrica, Iván Endrica, David Castro y David Farinán. El principal objetivo del nadador azuayo es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para ello deberá participar en una serie de competencias buscando los puntos necesarios con el apoyo de la Fundación CRISFE. Esta es una nota de la prensa Nadadores de Alto Rendimiento. En la misma competencia también la nadadora olímpica Samantha Arévalo, la oriunda de la provincia de Morona, Santiago, participará en el Mundial de Aguas Abiertas de Doha, Qatar, que se realizará el fin de semana en 15 y 16 de febrero. Sami viaja el 13 de febrero hacia Doha, Qatar, para cumplir con la primera cita internacional de este año en el 2020 desde la ciudad de Montpellier, Francia, donde se mantiene su preparación deportiva desde septiembre del 2019 para unirse a la selección ecuatoriana de natación y participar de la cita deportiva junto a Esteban Erika, compañero del Team Chris Fe. Este año es muy importante, buscaré la clasificación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tengo la planificación con mi director Phil Lucas enfocado en este objetivo, comentó la amazónica. Samantha, después de su participación en el Mundial de Doha, Qatar, se concentrará en el campamento de Turquía, Belek, por la similitud climatológica con Tokio. Sus objetivos lo realiza con el apoyo de la Fundación Chris Fe. Esta es una nota de prensa de alto rendimiento de los nadadores. Salinas recibe a naciones del continente para Cumbre del Deporte. Este viernes a las 10:30 en la Coordinación Zonal 8, ubicada en el Parque Samanes, Guayaquil, se presentará en rueda de prensa la Cumbre del Deporte Salinas 2020. Ecuador es sede de este evento, que se realizará del 18 al 20 de febrero en el Hotel Colón. Salinas, Santa Elena recibirá a los representantes gubernamentales responsables del deporte, la actividad física y la recreación de todo el continente. Nuestro país es responsable de la 19ª edición de esta cita, que se realiza anualmente. Tras la elección de la Secretaría del Deporte, Andrea Sotomayor, como presidenta del Consejo Americano del Deporte, en Punta del Este, Uruguay, el 18 de febrero del 2019. Son 42 países los que integran este organismo internacional: Antigua, Bermuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Turks y Caicos, Uruguay e Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El CADE es un espacio regional que permite conocer las mejores prácticas de otros países con la finalidad de intercambiar experiencias para aplicar y emplear el conocimiento adquirido en el proceso de implementación de política pública. Por otra parte, se busca unificar criterios respecto a las ciencias aplicadas al deporte y a la organización de eventos a nivel regional. La Declaración de Salinas 2020 será inicio de un nuevo rumbo en el continente con miras a contribuir con el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y el Plan de Kazán, propuestos por la UNESCO para la formulación de políticas en los ámbitos de la educación física, en la actividad física y el deporte. Es una noticia de la Secretaría Nacional del Deporte. Bueno, y tenemos un sorteo que realizar, ya que en la anterior semana compartieron el post nuestros oyentes. El post llegó a 156 personas sobre la entrevista que le hicimos al automovilista Sebastián Guayasamín sobre el tema de Rally Dakar. Con eso tenemos a tres personas favorecidas y entre ellas vamos a hacer en este momento un pequeño sorteo. Le pedimos entonces a Nati que piense un número para ver cuál de estas tres personas podría ser la favorecida. Y obviamente voy a emitir los datos a través del gimnasio Estudio Fit UIO. Este se encuentra en el sector de Rumipamba, en la 10 de agosto y Mañosca. Los contactos de teléfono son el 0999-888-777 y el 099-824-1557. Para todo lo que es el gimnasio que estuvo con nosotros en el Deportes, en lo que se refiere a la entrevista de Paul Daz. ¿Un número? Ya, del 1 al 10. O que diga Luis, el número. ¿Número? Del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? 7. No. No. ¿El 2? No. ¿3? Correcto. Entonces, esto sería para Luis Villasís, que en este caso es parte de las personas que compartió nuestro post este fin de semana. Y nosotros nos contactaremos con él para que pueda acceder a este mes gratis que da el gimnasio que estuvo con nosotros en este programa. Felicitaciones, Luis, entonces. Con estas novedades, nos vamos con más música. Recuérdame, recuérdame. pasado. Cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame amándote, esperándome tranquila, sin rencor y sin medida. Recuérdame, recuérdame que mi alma está tatuada en tu piel. Recuérdame amándote, mirándome a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas. Ya voy para allá. Ya voy. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tipo de riesgos o posibles lesiones pueden llegar a tener los surfistas? Perdón, me repite la pregunta. ¿Qué tipo de riesgos o lesiones pueden llegar a tener los surfistas? ¿Qué tipo de riesgos o lesiones físicas? Lo que pasa es que estoy en la calle. ¿Riesgos o lesiones físicas en las cuales, en este caso, que podría caer los surfistas? Ya, las lesiones por lo general son en la parte de la rodilla, los tobillos, la columna. Muchas veces hay hernias discales, hay destrucción de ligamentos, meniscos, torceduras de tobillo. Entiendo que existe asimismo un entrenamiento, ¿no? Previo conocimiento para poder dedicarse a este deporte. A ver, hola. Sí. Sobre el tema de entrenamiento, ¿cuánto tiempo más o menos se tiene que entrenar para comenzar a dedicarse a este deporte? Bueno, desde que comienzas hay un proceso, ¿no? Un proceso que viene de la parte formativa. Puede ser 7, 8, 9, 10 años, donde tú empiezas a dar tus primeros niños. De ahí ya te comienzas a formar, luego de 2, 3 años de experiencia, ya comienzas a participar en eventos. Y ya el tiempo, la empresa que se tenga, y asistir a los campeonatos y llegar ya a nivel necesario. Okay, Ramón, una pregunta más. ¿Hace qué tiempo se dio inicio a este deporte en nuestro país? Bueno, esto data desde el año 60, casi los 70,

y estamos plenamente confiados en que ella lo va a lograr. Lo va a lograr porque ella tiene su potencial como para hacerlo. ¿Alguna sugerencia o consejo a los futuros deportistas que les gusta este deporte? Bueno, lo único que les puedo aconsejar es practicarlo siempre acompañado de alguien, nunca se puede entrenar solo, de los riesgos que tiene como todo deporte, ¿no? Lo segundo es llevar una vida sana, disciplinada, para lograr el alto rendimiento. El objetivo principal de todo deportista, ¿no? Estar arriba. Listo. ¿Aló? Sí, siga Ramón. Bueno, y la práctica actualmente se la está realizando de los 5 o 7 años de edad, ya se le incentiva a los niños a coger una tabla, a que se paren en espumita, en olita pequeña. Depende muchas veces del padre. Depende muchas veces del padre que le gusta el surf y que quiere que tuviera también incursión, entonces lógicamente lo va a llevar a la playa, lo va a meter en la ola, y así se aprende, así se comienza aprendiendo. Los primeros pininos por lo general se los hace papá, y luego ya vienen los amigos, vienen los entrenadores, así sucesivamente. ¿Cuáles son los contactos que podemos nosotros conocer en este caso para estar al tanto de los resultados en tanto las competencias de surf en este evento y en otro tipo de eventos? Ya, a través de la página web de la federación, ahí está todo publicado. Te agradecemos Ramón por esta entrevista y gracias por estar con nosotros y esperamos los resultados para difundirlos aquí en Parlando de Deportes. Ok, no hay problema, el día lunes apenas estén los resultados, el día domingo apenas estén los resultados y los pasaremos a ustedes para que lo difunda la prensa a nivel nacional también. Muchas gracias, Ramón. La federación es de todos son bienvenidos a la casa de la federación, tanto deportistas, padres, deportistas, entrenadores, jueces, todo lo que abarca la comunidad azul. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Ok, muchas gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos entonces a nuestro entrevistado Ramón Ruilova, de la presidente de la Federación Nacional de Surf, y esperemos que también esté con nosotros en nuestra ocasión. ¿Cuál es la forma de escucharnos, Natu? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM. También nos pueden escuchar a través de la página www.radiocc.com. Pueden descargar también la aplicación en su celular o tablet de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Nuestros contactos en redes sociales para toda la semana los puedes hacer a través de Facebook Parlando Deportes, Twitter @ Parlando Deporte e Instagram Parlando Deportes. Recuerda que también puedes mandar tus noticias al mail parlandodeportes@gmail.com. No se olviden que nuestro horario son los domingos de 12 a 13 horas y que si das un clic en programación de la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes puedes ver nuestras fotos. Tenemos una información sobre cada programa a descargar, podcast y nuestros anteriores programas. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina. Y Parlando de Deportes sigue con su labor de desfutbolizar los medios deportivos radiales. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales.